Andamos rey en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Andamos rey en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Como está el camino, le metemos el doble. Zumba el pinche turbo, no importa si se jode. Siento la adrenalina como por mi cuerpo corre. Yo la hago segunda, compa dele soque, aquí traigo otra banda. Si esa se revienta, quien traiga otra pues no falta. El pedo es en alta cuando se gancha la traila. Entran todos, salen todos, no andamos con fallas. Puro golfo racing, con la atravesada. Con los corridos puestos, pura rola de la cara. Andamos bien al tiro, sobre la jugada. De día y de noche, mando en caravana. Ando rey en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Ando rey en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Los han visto zumbando fuera del estado y también por los montes altos. A veces por la secta, a veces por la Lauro. A veces en cochera con la banda tocando. Aquí nadie en la floja, todos están puestos. Listos pa' la esquina o enlodar los asientos. Decora esta rola pa' que apoye el movimiento. Puro golf racing, retumba el pavimento. Andamos ready en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Andamos ready en el canal, rey se viene en Iván. Pura gente del golfo que le gusta patrullar. Yo no le pienso parar, acelero hasta topar. La brecha no estaba hecha, pero la hicimos a par. Saludo especial para el compa Tony. Estamos al pendiente.